Smash Mouth. Con el fallecido Steve. Sí, qué buena banda era. Pues tenía esa cancioncita, así que fue importante, fue grandota. Vamos a hablar del comunicado que tuvo que emitir Michael J. Fox, el actor reconocido por su papel como Marty McFly en la película Volver al Futuro, Back to the Future, después de que la CNN lo diera por muerto. Lo mató Alejo, entonces compartió un comunicado. Dice, ¿cómo reaccionas cuando enciendes la televisión y la CNN está informando de tu muerte? A. Cambias a Messenger o como se llame ahora. B. Te echas agua hirviendo en el regazo si te duele mejor. C. Llamas a tu mujer, con suerte estará preocupada, pero te tranquilizará. D. Te relajas, hacen esto una vez al año. Te preguntas por qué pasa. Pensé que se acababa el mundo, pero al parecer solo soy yo y estoy bien, con cariño. Y ahí cerró. Lo Hombre, mataron. Sí. Siempre lo matan, cada Siempre. Cierto tiempo. Este es... ¿Cómo les llega esa información y cómo la comparten sin confirmar? Esas de esas preguntas que uno tiene sin respuestas muchas veces. Es un actor muy querido, que obviamente pues la gente... ¿Qué pasa? Como él tiene estos problemas de salud, puede ser posible, ¿sabes? Entonces claro. Cualquier noticia que se acerque alarma a la gente y la gente empieza a reaccionar. De ahí como, hey, ya... Por favor, estuvo bien. Él fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 1991 a los 29 años. Pues lo hemos visto durante todo este tiempo luchar con esto, trabajar con esto, pero está vivo y está bien. Te tengo datos curiosos sobre los perros salchicha. Me encanta esto porque es contenido de calidad. Tienes contenido de calidad. Toda datos varios. A ver, empecemos. Ibia, sí, señor. De los perros salchicha. Me encanta. Primer dato, durante la era nazi. Okay. Los científicos alemanes tenían un colegio para perros que hablaban. Estaban experimentando para conseguir el perro perfecto, un perro que hablara. ¿Es en serio? Hasta allá llegaron. O sea, estaban locos. Ah, no, eso lo tenemos clarísimo. Pero no sabía. Eso ya lo tenemos clarísimo. Eso ya, pero no sabía de esto, porque lo de la eugenesia. Lo sabíamos y ahora no sabía que también con animalitos, obviamente. Pero además de eso, aseguraban que tenían un perro salchicha que se llamaba Curvenal. Okay. Que podía hablar, que podía deletrear, que podía leer e incluso comunicarse telepáticamente. Ahora, lo de la comunicación telepática, uno logra eso con sus animales. Se suponía que ladraba a números distintos. Mira... Datos sobre perros salchicha, mañanas de la X. Señor, ¿tú quisieras tener un comunicador de perrito para saber qué quiere Charlitos? No. Así como está perfecto. Así está perfecto. Yo no tengo problema con la comunicación con el perro. Así no le entienda nada. ¿Le pondrías botones, de esos botones que ellos ponen y pisan y dicen cosas? Donde dicen, bitch, bitch, food, love bitch. Love you. Ay, no es, ay, le está diciendo que la ama. Ay. ¿Qué tal que sí? La primera mascota oficial de unos Juegos Olímpicos fue un perro salchicha. ¿De dónde? De los Juegos Olímpicos de Múnich, 1972, se llamaba Waldi. Voy a buscarlo. Ay, precioso. Bueno. Y la maratón que se corría en esos Juegos Olímpicos del 72. Sí. La ruta... Se hizo en forma de perro salchicha. Ya lo vi, claro que sí. Fantástico. Muy bien. Datos sobre perro salchicha, mañanas de la X. No se dice, el nombre del perro salchicha es Dachshund. La mayoría de la gente dice que es Dachshund. Otra vez dilo, ¿cómo es? Es Dachshund. Dachshund. Así es correcto. Así es correcto, okay. La forma correcta de nombrar al perro salchicha cuya raza es Dachshund, Dachshund. No es Dachshund. Dachshund, no. Dachshund. No es Dachshund, okay. Es Dachshund. Ok, muy bien. La reina Victoria estaba obsesionada con los perros salchicha. Y entendemos su obsesión. Y ayudó a popularizar la raza en Inglaterra. Hay una muy chiquitica que se llama Pisa. Nosotros la seguimos con Alejandro. Es pequeñita, sí. Y su dueño, que es gigante, mide como 2 metros, se la lleva a todas partes. Es, sí, claro. Y ella es muy pequeñita. La carga. La carga, porque es muy pequeña, entonces es... Y está muy viejita. Tiene como 400 años. En edad de perro, ay, Aleja. Yo pensé que era más bien niña. No, es una viejita. No te creo, yo pensaba que era cachorra. Mírala, mírala bien y verás, tiene los bigotes canosos. No. La reina Victoria dijo alguna vez que nada hace más rápido a un... nada convierte a un castillo en una... a una casa en un castillo más rápido que un Dachshund. Tanta verdad en ella. La reina Victoria. Uh-huh. Datos curiosos sobre los perros salchicha. Durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses los rebautizaron Cazadores de la Libertad. ¿Viste? Son históricos, Alejandro. Sí. ¿Y por qué? Claro, porque como se los inventaron los alemanes, entonces los gringos les quitaron el nombre Dachshund, pues porque era un nombre alemán, y los pusieron cazatejones también. Ahora, cazatejones o cazadores de la libertad, para evitar, pues, decir la palabra en alemán. Exacto, y todo el sentimiento anti-alemán. Cualquier cosa que fuera alemana, pues después de la Segunda Guerra Mundial no era como muy bien vista. Yo le decimos salchichitas. Sin embargo, a pesar de que los norteamericanos quisieron protegerlos, pues mataron millones de perritos salchichas. No, ¿qué es eso? Así es un momento oscuro pero importante de la historia. Solo el hecho de que fueran perritos alemanes. No, pero ay. Los asesinaron. Que tú hubieras guardado ese dato. No, son datos curiosos de los perros salchicha. Alejandro, tienes que ir a abrazar a Yarlitos. O sea que Yarlitos. Yo siempre. ¿Tienen su sangre alemana? Claro. Mira, vives con un alemán en tu casa. Sí, yo vivo con un alemán. Con razón, su temperamento también. Sí. El primer perro en volar en un zeppelin. Los zeppelines, para los que no saben, eran estos inflables. Sí. Que hubo una gran tragedia con un zeppelin de esos. Mi perrito se llamaba Zeppelin. Por Led Zeppelin y por los inflables. El primer perrito en volar en un vuelo, digámoslo así, comercial, fue un Dachshund, fue un perro salchicha. Siempre han sido aventureros de los cielos desde hace 150 años. Aventureros. Ah, me acordé de Laika. ¿Tú te acuerdas de Laika? La perrita que mandaron cosmonauta. Qué tristeza eso también. Ay. El primer perrito que se clonó en la historia es un perro salchicha llamado Winnie. ¿Ah, sí? Así es. ¿Sabemos de quién? No. No. Bueno, Winnie salchicha, quiero mirarla. La ciencia ama a los Dachshunds. Claro que sí. Sí. Ya la vi. En los 1800, cuando Alemania tuvo un boom gigantesco de conejos. Sí. Los cazadores empezaron a criar estos perritos con las paticas corticas para poder cazar a los conejos. Poderse meter. Para poderlos meter entre los huecos. ¿Cómo le Porque va? Porque antes de eso, los perros salchicha tenían patas muy normales. Tenían patas normalitas, eran patilargos. Pero la evolución y los humanos los convertimos en estos son los verdaderos lowriders. ¿Yarlitos se mete en huecos? Todo el tiempo. ¿Te ha tocado sacarlo? Sí. ¿Te has asustado? No. Bueno. ¿Ha desaparecido? Okay. La única vez que me asusté fue cuando se metió entre una manigua. O sea, pues sacarlo de huecos mientras lo tenga en el radar está bien. El problema es que cuando tenía más o menos unos 7 meses. Una manigua. Se metía entre la manigua y ahí sí me asustaba mucho porque nunca lo volví a ver. ¿Cuánto se demoraba? No. 25, 30 minutos y no lo veía por ninguna parte y yo lloraba. Un terreno pantanoso, espeso, impenetrable, cubierto de maleza tropical, selva o bosque. Claro, hay que sufrir con eso. Se mete en la manigua. Yo gritando por todas partes, salía todo el barrio, por lo menos 27 edificios, decían, allá está, mira, yo lo veo. ¿Y salía con algo? A veces salía con ratas. No, Alejandro, bendito sea mi Dios. Una vez me llegó con una rata como a las 5:30 de la mañana. No, pero ¿cómo? Ay, no sé cómo. Ha llevado se animal. Se enfermó, tocó llevarlo claro. al médico. ¿Animal vivo o todos muertos? No, no, los mataba. No. No, yerlitos. Palomas. No, mira. Los Dachshunds originalmente se usaban para la cacería en método jauría. Entre varios. Sí. Ok. A pesar del tamaño tan pequeño, algo que hizo muy efectivos a estos perros y también muy atractivos para los cazadores era la tenacidad y el valor. Eran sí. muy valerosos y muy tercos. Además, tienen esto es hereditario. Si su perro salchicha sale y empieza a ladrarle a un pitbull de 400 kilos, esto es porque los perros originales mataban jabalís. Okay. O sea, los Dachshunds mataban jabalís, podían matar animales que eran el doble, a veces cuatro veces el tamaño de ellos. Es que son como maquinitas de muerte. De odio, sí. Concentrado. Es que es el problema. Está Exacto. Por eso nunca hay que subestimar esa energía que tienen de perro grande en paque chiquito. Porque, digamos, un gran danés es tierno. Un pan de Dios. Es lento, es tierno, le tiene miedo a los chiquiticos. Pero estas criaturas compactas. Sí, sí, sí, son satánicos. Uranio enriquecido. Sí, son muchos satánicos. Muchos satánicos. Bueno, y esos son mis datos curiosos sobre los perros salchicha aquí en Mañanas de la X. Vamos con música. A este señor le dijeron que le van a perdonar la cárcel si se mete a clases de salud mental, a sesiones para mejorar su salud mental. Tiene que hacer el cursito, tiene que estar, son 2 años. Si lo hace completo y bien, le perdonan todo. Pero si llega a perderlo en algún momento, a la cárcel. Bueno, ya está un back to back con Dua Lipa y Love Again y White Woman y Your Town, influencias. La original y la copia. Exacto, cosas que se inventó África Bambaataa. Ya, ¿tú viste en algún momento, tengo que buscártelo, alcanzó a salir una novela gráfica con la historia de él? Bueno, ya te digo todo. Porque fue trascendental. Y el archivo visual, las fotos y todo eso, uff, Alejandro. Hay muchas cosas bellas sobre toda la influencia que tuvo y de él. Sí, ese tipo fue bien importante. Claro, es bien importante. Bambaataa fue tremendo. El hecho de poder también alargar una canción, porque entonces sonaba la canción y se acababa. No, entonces de ahí también nacía la mezcla, que podías alargarla. Sí, ahora, los breaks, él me decía en la entrevista que le hice hace 11 años que los breaks no se los inventó él, que él fue parte de los que popularizaron los breaks, pero que los breaks se los inventó Kool Herc. Ya. ¿No? Y que también, nosotros también, sí, Kool Herc, no con Kool Herc, no. Fue con Grand Wizard Theodore, que hablamos una vez hace mucho tiempo, otra de esas entrevistas perdidas en medio del archivo digital de la X más música. Pero sí, Kool Herc fue el hombre que se inventó los breaks y Bambaataa lo respaldó. Bambaataa dijo: por aquí es. ¿Para qué poner la canción completa si lo que gusta es este pedacito? Cojamos este pedacito y le pegamos este otro pedacito y este otro pedacito. Pero fue también... A mí una de las cosas que más me asombran de lo de Bambaataa fue su... Y esto también está documentado. Su gestión de paz. Es terrible porque... Es terrible porque abusó de esa posición. Es terrible porque una persona que está en busca de la paz, que lo hace, o sea, era activo en su comunidad e hizo muchas cosas, tengas el lado oscuro tan horrible, tan la dualidad del ser humano es una cosa muy seria y es como, uff, es bien, uno entra en conflicto con el hombre. Sí, yo estoy muy a favor de una cosa que escribió un periodista estadounidense que se llama Ta-Nehisi Coates, que dice, y esto para hablarlo con relación tanto a los crímenes sexuales de África Bambaataa, las acusaciones contra Michael Jackson, las acusaciones contra Prince, el caso condenatorio contra Bill Cosby, las acusaciones contra Diddy. Y Ta-Nehisi Coates le dijo a Jon Stewart en un programa de hace un año, promoviendo un libro precioso que se llama El Mensaje, The Message, que recientemente tradujeron al español. Ta-Nehisi dice que la historia de la Norteamérica negra es una historia de violencia sexual. Siempre. Entonces, y si uno se pone a mirar los casos y los patrones, se da cuenta que todos encajan dentro de esta idea que tiene Ta-Nehisi de cómo la historia negra estadounidense es una historia de violencia sexual. Qué fuerte. Entonces, más allá de la humanidad, como tú mencionabas, que sí, te compro en parte la idea, esta idea de que la Norteamérica negra está muy marcada, muy cicatrizada por la violencia sexual, por la violencia de género. Y ahí tienes tú el resultado de años, siglos de abusos y de violencia, ¿no? Es cierto. Pero sí, África. De hecho, Bambaataa usaba, porque yo le preguntaba cómo cargaba con todos los discos. Sí. Y decía, no, yo no cargaba con ellos. Yo tenía gente que me cargaba los discos. Los Crate Boys. Okay. Así los llamaba, los Crate Boys. No sabía que tenían ese nombre. Claro, y esos fueron los chicos que la usó. Mira, eso tan horrible. Los Crate Boys. Bueno, Dirty, Melania, ¿viste? Cuéntame. Pues Melania salió a decir que ella no quiere nada más con el Jeffrey Epstein, que es que no la mencionen más, que está cansada. La Casa Blanca está histérica. Ella no tenía por qué haber dicho eso. Ella no tenía por qué salir a decir absolutamente nada, pero ella fue saliendo y dijo, a mí sáquenme de este cuento. Ay, así, ay no, mijitico, a mí no me metan en eso. Ay no, mijo, a mí no. Ay no, papito. Ella salió y dijo, ay no, papito, ayer en el comunicado. Y alguien le dice, ay no, pero ¿cómo va a escribir eso? El señor Trump se va a poner bravo. ¿Y qué me importa que me diga? No, sí, obviamente no. Exactamente, así fue. Y él, bueno, está bien. No volví a saber, fue de la película, del documental. Por ahí, lo último es que tenía muy buenas calificaciones, sí, de quienes no eran críticos. No se sabe si era gente que estaba paga para que le dieran buenas reseñas. La vieron mucho. ¿A qué película? A la de Melania. No sé si es el documental. Seguramente todas son pagas. Sí, seguro. Entonces, seguramente todas son pagas. Ella siempre será noticia por eso, y vamos a ver cómo le va ahora al gobierno para salir de ahí. Bueno, sigue hablándose de la posible compra de Universal por parte de Pershing, el grupo financiero de propiedad de Bill Ackman. Ackman ha agregado cositas a su intento, a su oferta, que están relacionadas con inteligencia artificial. Ya, ok. Dice que, entre otras cosas, la inteligencia artificial está devaluando muchísimo el negocio de la música. Sí. Cada vez más rápido, dice Ackman. Y que por esa razón también deberían venderle esa empresa a él, que porque él tiene como revaluar todo eso. ¿Cómo garantizar la humanidad en la música? ¿Cómo garantizar la humanidad en la música? Con un señor comprando. Claro. Dice, además, estuve leyendo hace un rato por ahí, que la inteligencia artificial... dijo también Ackman que otra de las cosas que quiere hacer es cambiar la realidad del negocio de la música, que dicta que solamente el 1% de los artistas en las plataformas digitales es consumido por la población. Ojo, el 1% de los artistas es consumido en servicios de streaming. ¿Solo eso? Solamente el 1% de los artistas, es lo que dijo Bill Ackman. Yo no sé si sea una cifra. Pues yo no, sí creo que sí es muy pequeño. No sé si sea el 1%, pero sí puede estar por ahí en el 5% de los artistas. Y yo creo que aplica para todo, ¿no? Series, películas. Series, películas, absolutamente todo. El 1% de la oferta es consumido por el 99% de la población. Que es cuando uno va, muchas veces se encuentra con otra persona que no sabe quién es alguien, o un director, o un cantante, o y uno es, ¡oh, no puede ser! ¿En qué mundo vive? ¿Debajo de una piedra? No, no es... Así es. No es necesario que lo sepa tampoco, ni obligación. Sí, puede ser. Pero no, no creo que el 1. Ay, no puede ser. Es el 1%. El 1% de los artistas es consumido, es consumido por el 90% de la gente que está en... Qué locura. En plataformas. Y te digo, esto no tiene, señor, en mi opinión, esto no tiene nada que ver ni con mercadeo ni con promoción, aunque obviamente eso ayuda. Si no tiene nada que ver, no. Entonces, permíteme refrasearlo. A ver. Esto no tiene tanto que ver con la promoción, aunque eso ayuda. Tiene mucho que ver con la naturaleza humana. Muy bien. Naturaleza humana quiere la turdinaleza. La turdinaleza humana. Señor. Aquí disfrutando de la turinaleza, que no ves, nena. La turinaleza humana está buscando constantemente hacer parte del grupo. Fin. Y acá, disfrutando de la turinaleza, que no ves, nena. Así es. Así es. Alejandro. Tengo encuesta, Gallup. La encuesta Gallup dice que los Gen Zers, la generación Z, está muy molesta y muy incómoda, y menos emocionada y menos esperanzada con la promesa de la inteligencia artificial. Pues muy bien, ¿no? Siento. En el pasado año se les preguntó en una encuesta, el 31% de los Gen Zers, de los generación Z, se sienten molestos con la llegada de la inteligencia artificial y su promesa de transformar el mundo. El 22% se siente emocionado en 2026. En 2025, el 36% estaba emocionado. O sea, ha bajado un 14%. Porque uno de los temores es que esta nueva generación utilice a la inteligencia artificial para todo y se siga disminuyendo el tema del pensamiento crítico, de la toma de decisiones, la construcción de... Me parece una buena noticia. Pues no sé. Vamos a ver. Esta noticia es de tecnología aquí en Mañanas de la X 103.9 FM.